crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Hola, buenas tardes. Estamos en Radio Central de la CTA y empezamos el programa de Ensayos Comunes. Mi nombre es Roberto Mauricio Agüero y bueno, pretendemos desarrollar alguna reflexión en este día sobre la democracia y alguna también reflexión sobre el momento actual que estamos viviendo después de la detención de López hace una semana más o menos. Queremos recordar primero que el 26 de junio se conmemora el asesinato de Constequi Santillán, aquellos dos militantes populares que fueron abatidos por la policía y que realmente constituyen un ejemplo de militancia y también un ejemplo de compromiso con los necesitados, los pobres, los marginados y los desocupados de este país. Vamos a mencionar que hay un libro de un fundador del Frente Darío Santillán, Mariano Pacheco, que se llama De Cutralcó a Puente Pueyrredón, que es donde fueron las manifestaciones que después derivan en la muerte, las luchas sociales de 1996 al 2003 del editorial El Colectivo. Recordamos estos dos compañeros porque, bueno, tienen mucho que ver con los movimientos de resistencia que se han ido generando en este país. Después de hacer las primeras reflexiones, hablaremos con un integrante del equipo de Ensayos Comunes, que es Eugenio Oqueno París, para reflexionar sobre el tema de los derechos humanos en el momento actual. Bueno, la primera reflexión que vamos a intentar hacer es parte de una conversación que tuvo un intelectual español, Salvador López Arnal, con Joaquín Miras Albarrán, que es autor de Repensar la Política y Praxis Política y Estado Republicano. Esto ustedes lo pueden encontrar en Rebelión, que puede uno encontrarla en internet. López Arnal le pregunta a Miras Albarrán: ¿qué concepto de democracia es el tuyo? Ya que has trabajado y has escrito muchos artículos sobre democracia y también el libro que mencionamos. Miras Albarrán le contesta: el de Aristóteles y Platón, el de Robespierre y Rousseau. Democracia es el poder de los pobres en su lucha de clase contra la oligoi, la oligarquía, los pocos y ricos. Democracia es el nombre de un movimiento social articulado que abarca las clases subalternas, que lucha por construirse como sujeto, como pueblo soberano e instaurar su poder en la sociedad, para lo que debe generar una alternativa cultural de vida en un sentido antropológico, en un vivir común, vivere libero, un ethos, como decía Aristóteles. Algo que no se logra sin el protagonismo activo de la mayoría de la gente sobre su propio vivir y sin la participación activa en la deliberación política. La democracia no es delegativa, es el pueblo. El pueblo, perdón, no puede ser representado, ejerce o no ejerce la soberanía. Una república democrática es, ante todo, un vivir en comunidad que preserva la igualdad de vida, sin la que no hay libertad para los pobres. La democracia debe anidar en la vida cotidiana, en la que genera y posibilita el movimiento organizado, que debe luchar por la democratización de la vida cotidiana en su totalidad, como condición indispensable para la existencia de una ley constitucional democrática. Lo social debe ser público. Todo esto choca con la noción liberal que se ha extendido sobre lo que es democracia, pero sin embargo es el ideario central verdadero de eso que durante 2500 años ha sido denominado democracia. Traemos este párrafo porque en realidad nos sentimos identificados en el hecho de que hable de que es la organización de los pobres, pero como sujeto, como pueblo, de manera tal de que puedan luchar por sus propios intereses y no delegar en políticos profesionales, como se está dando hoy, la organización de la sociedad de una manera que, por las medidas que toman, los perjudican, como es ahora el tema de las tarifas, el tema de la inflación, etcétera. En la medida que el pueblo deja que lo representen, es en la medida en que no puede encontrar un norte para llevar una vida comunitaria y también llevar una vida vital, que en la cotidianidad se exprese en forma democrática. Esto es una lucha histórica que se va constituyendo, que incluso teóricos han ido planteando distintas épocas, por eso mencionamos Aristóteles y Platón, después Robespierre, la Revolución Francesa y Rousseau. Entonces, si hace 2500 años que se viene luchando por instaurar este modelo o esta concepción de democracia, creo que nosotros tenemos que empezar a revisarlo y ver, porque no podemos admitir ni permitir que un grupo hoy profesionales que ejercen como una especie de carrera donde nadie puede participar ni nadie puede intervenir en los designios de los temas de Estado, temas de seguridad, temas de vida, temas de tarifa, temas de salario, desocupación, realmente nosotros no podemos continuar con estos modelos que lo único que hacen es sacar los intereses comunes y de la vida cotidiana que tenemos las personas del pueblo, derivarlo hacia otro sentido, que es el interés de los poderosos, de los ricos, del gran capital internacional. Entonces, estamos tratando en este programa, Ensayos Comunes, de reflexionar sobre estos temas, de ver qué significa la instauración de la democracia delegativa, con sus tres poderes constituidos, donde realmente uno ve que en vez de tener equilibrio es una negociación permanente entre el poder ejecutivo, los poderes legislativo y judicial, donde ellos arreglan casi todas, hacen componenda de las cosas que van a tratar y con el tiempo uno va viendo que desvían todo lo que dicen que favorecen a los trabajadores y al pueblo hacia otros escenarios donde se ven beneficiados las personas más ricas de este país. Quisiéramos que ustedes puedan opinar, aquellos que nos escuchan, sobre los temas que vamos tratando, que es una consideración sobre el tema de la democracia, el tema de la participación en común, y recordar que también en este país, en el 2001, hubo una rebelión popular donde también se instauró asambleas populares barriales que duró casi todo el 2002. Ustedes pueden comunicarse con nosotros en Facebook, en la dirección www.facebook.com/ensayoscomunes. Les comento que mi nombre es Roberto Agüero y bueno, vamos a ir un corte y una música y después nos introducimos en una reflexión sobre el momento político actual. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si

pertenencia que, bueno, tiene que explicar de dónde salió. De ese artículo hemos extraído una opinión de Ricardo Rubier, de Rubier y Asociados, que explica un poco así este hecho. Este hecho y otros similares apuntan a la destrucción de la política. Se bordea peligrosamente el ánimo colectivo de aquella consigna que se vayan todos. Y la destrucción de la política solo puede ser capitalizada por aquellas fuerzas políticas que reniegan del debate ideológico y la construcción popular. En el mundo son las grandes corporaciones y el terrorismo antisistema que coinciden en el aniquilamiento de la política y sus posibilidades de transformación hacia la equidad. Los grandes intereses quieren volver excedentaria la política y apuntan hacia la degradación de la dirigencia. Y los que se degradan por sí solos juegan a favor de las hegemonías. El afán de riqueza, la vida fácil y el consumismo favorece a los poderosos, aunque se tenga el discurso de la libertad y la emancipación. Bueno, vamos a intentar reflexionar este párrafo de Rubier. Primero le voy a pedir a Keno que nos haga una pequeña reflexión, a ver después cómo continuamos, sobre este tema y sobre la tendencia a aniquilar la política, sobre todo en los sectores populares, y pasar a los espacios de negación de la política o antipolítica. Bueno, primero que nada, buenas tardes. ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo andamos allá del otro lado? Hacía mucho que no nos veíamos. La verdad que fue un acontecimiento casi en el momento justo, para decirlo de alguna manera, que además estaban proponiendo votar en el Congreso leyes que son aparentemente inocuas, pero que van a transformar la realidad de este país por un tiempo medianamente largo. Y lo interesante de la reflexión es cómo influye en la psicología, en las motivaciones de las masas y de los votantes, hechos como este que muestran la corrupción en forma palpable. Porque hay una corrupción muy grande también, que es difícil de ver, que hace mucho tiempo que se viene dando, que hace mucho tiempo que se viene practicando y usando en este país, que son, además de las coimas, todas las fugas de capitales que han existido desde, para ponerle un momento, 1982 en adelante. Esto no justifica en nada el hecho concreto de que este personaje tenía 9 millones y tanto de dólares. Pero sí nos muestra cómo en determinados momentos ese nube gris entre corrupción, justicia, poder judicial y poder político actúan, interactúan con los servicios de inteligencia para producir hechos que son complejos y que son cambiantes de la psicología y la conciencia de un montón en un momento determinado de la historia. No quiere decir que sea para siempre, pero en un momento muy particular de la historia, y permiten que un montón de leyes que tenían preparadas se voten y se traten y casi no tengan repercusión o la discusión fundamental, como por ejemplo dos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Sí, yo también pienso que estos hechos, con ser repudiable y realmente que demuestran la manera estructural que está metida la corrupción en el sistema capitalista, porque si hay alguien que sea corrompido, tiene que haber un corruptor. O sea, los empresarios, grandes empresarios, de distintas industrias, manejan muy bien, por los excedentes que tienen de dinero, todos estos sistemas. Acá se conoce con la obra pública, pero también a nivel municipal, a nivel de la industria farmacéutica, a nivel de la industria automotriz, uno puede ir viendo la manera en que ellos aprovechan todo este fenómeno de la corrupción para sacar beneficios, porque lo real es que ellos sacan beneficios extraordinarios gracias a que corrompen a la gente. Otro tema que me llama la atención es que, bueno, esto les sirve a los partidos políticos gobernantes, a los partidos políticos, porque son dos o más, para tapar toda una serie de medidas que han tomado que realmente afectan al pueblo trabajador, como es el tema de las tarifas de eléctrica, de gas y bueno, los transportes. Ellos ocultan eso y ocultan el golpe al salario real que esto implica. También les sirve para ocultar la alta inflación que se ha desarrollado en los últimos meses. Si nosotros en realidad lo que tenemos que dar prioridad es que la gente necesita vivir dignamente, decentemente, pero estas medidas que tomaron inmediatamente llevaron a más de 1 millón de personas a caer a nivel de la pobreza. Todo esto no lo debemos olvidar. No es para justificar el hecho de la corrupción y la matriz que se manejó durante otro gobierno, sino para entender que ellos no pueden tapar con este hecho que son mucho más agravantes a la situación de los trabajadores y del pueblo. Y además también dentro de esa ley hay algo que va a ser estructural en la cuestión del cambio, que es volver a las jubilaciones privadas, terminar con el sistema solidario que existe ahora. Esto va a ser en la ley, esta ómnibus que votaron, va a sentar las bases para transformar de nuevo, y va a ser otra fuente de corrupción y otra fuente de negocio para unos pocos, las nuevas jubilaciones privatizadas que van a venir. Y algo también muy grave, que es la cuestión de los dos jueces que quedaron, Rosenkranz y el Rosati, que quedaron como los dos miembros que faltaban de la Suprema Corte de Justicia. Vamos un cortecito con algo de música. Dentro de su lata la mata crece desde el pie, crece desde el pie, la fogata crece. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom. songs of freedom. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes, de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio, con mi gente agitando. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece. Bueno, estamos acá en el segundo bloque de Ensayos Comunes. Vamos a salirnos un poco de esta cuestión de la coyuntura, de todo lo que significa los LOP y todo lo que estamos, para tratar de hacer un bloquecito más de diálogo, de perspectivas de presente, pasado y futuro, de construcción de algo distinto. Desde el 2001, para poner más o menos una fecha, empezaron, por lo menos acá en la Argentina, a surgir distintos movimientos que tenían particularidades, como por ejemplo horizontalidad, donde participábamos todos, donde no venía impuestos desde arriba. La pregunta que te quería hacer es que vayamos un poquitito más atrás. ¿Qué significó la década del 70? Si estos movimientos, como todos los que nombraste la vez pasada, que se dan en Francia, que se dan en España, que se dan en Estados Unidos, como la misma irrupción del zapatismo, movimientos nuevos, tienen algo que ver con lo sucedido en la década del 70, fundamentalmente con la derrota político-militar de los movimientos de la década del 70, que irrumpieron fuertemente como partidos políticos con una presencia fuertemente armada para la transformación de la sociedad. ¿Vos pensás que esas derrotas político-militares, que la irrupción fuerte de lo que fue el neoliberalismo, tiene que ver o es la base para que se empiecen a desarrollar estos movimientos nuevos? Por supuesto, porque como leímos en el inicio, la historia y la lucha por la democracia, una democracia del pueblo, una democracia directa y de base, tiene muchos miles de años de resistencia y tiene mucho que ver con lo que los trabajadores fueron gestando y tiene mucho que ver con los años 70, donde parte de la clase obrera construyó sindicatos clasistas como Citrax y Tran, construyó la experiencia en Villa Constitución con un levantamiento y direccionamiento enfrentando al gran capital. También se terminó casi la época en ese momento con las famosas coordinadoras del año 75, donde el clasismo se había expandido como centro político del país. O sea, eso fue derrotado. La dictadura militar vino a imponer acá no solo la derrota a la guerrilla, sino a ese gran movimiento sindical, trabajador del pueblo, de las rebeliones del cordobazo, mendozazo, rosariazo, tucumanazo, Río Negro. O sea, eso había que derrotar la conciencia de los trabajadores del derecho que le corresponde a una democracia y a liberarse de esa gran tapa que es la burocracia sindical. O sea, todo eso vino a ser derrotado y vino a ser primero dirigido y guiado por el general Perón, pero fue prácticamente copado por la derecha peronista con López Rega, la AAA, que empezaron los primeros asesinatos, persecuciones, y después fue realmente acabado por el terrorismo de Estado. O sea, no es que esto es novedoso ahora, no, esto si uno empieza a rastrear la historia, no solo de la, acá en la Argentina, lo que venimos mencionando, pero también en la humanidad, en Europa, en Asia, en distintos lugares, suceden estos movimientos. Ahora estamos recuperando y estamos viendo un proceso de resistencia que es a nivel mundial y que se está manifestando en primer medida en los países más desarrollados. O sea, el tema es cómo vamos recuperando con una visión crítica después de haber sido derrotados en esos momentos, ¿no? Sí, pero hay una que me parece que es importante señalarlo. Hay cambios grandes, como por ejemplo, dejan de existir los partidos políticos de izquierda como eje de la transformación. Dejan de existir los movimientos, esto que planteaban, los cambios a nivel de cuestión militar y no cuestión política, que reemplaza, y que fue una de las causas de las derrotas, que reemplazan lo político, que priorizan lo militar sobre lo político. Lo que se da, toda la derrota que tiene que ver con la derrota del movimiento obrero, fundamentalmente a través de lo que fue, lo que vos nombraste, que es una cuestión fundamental, que es la irrupción del terror cotidiano, del terror constante, que es lo que produce el terror. Pero el cambio ese del eje de dejar de ser partido único, con ideología única, con muy desde arriba hacia abajo, muy una construcción desde una cabeza pensante y los demás seguidores, es un cambio que me parece que es fundamental, que no se da después en estos nuevos movimientos, y habría que rastrear mucho más atrás para encontrarlo en otros movimientos. En realidad, de la década del 70 conjugan dos aspectos. Conjugan el aspecto de la formación de los grupos armados y conjugan también el aspecto de un grupo de trabajadores que va tratando de buscar, digamos, una tendencia propia por fuera del peronismo. O sea, Salamanca, Tosco, Piccinini, o sea, cuando uno rastrea, hay una discusión en historiadores y algunos teóricos, si la dictadura militar del año 76 vino a derrotar a la guerrilla, que supuestamente ellos habían dicho que ya la tenían controlada en el año anterior, esto creo que fue declaración de Videla, o sea, que la tenían controlada, o vinieron a derrotar a esta gran movilización de un sector trabajador que quería romper con las manipulaciones que tenían. O sea, si uno toma el libro Nunca Más, el 60% de los desaparecidos son obreros, son trabajadores, son intelectuales. O sea, qué raro. O sea, ¿quiénes eran ellos? Eran los integrantes de las comisiones internas, los integrantes de listas de oposición a la burocracia sindical. O sea, realmente constituían una base social muy importante y quizás más importante que los propios grupos guerrilleros. Entonces, ¿a dónde nos vamos asentando? En esos grupos de trabajadores que empezaban a romper con su conducción política y que aspiraban a resistir los planes que le venían a imponer o que ya venían tratando de ser impuestos desde el año 66 con la dictadura Onganía. Entonces, como ese movimiento de trabajadores, de sindicatos clasistas, es derrotado, se impone innegablemente la dictadura militar. O sea, ¿no? Así que bueno, esto desde ahí rastreamos y venimos rastreando, y cómo se va manifestando hoy, y tratamos de buscar cómo se manifiesta hoy en la actualidad. Vamos a un temita musical y después seguimos con el tercer bloque de esta aventura de pensar, que es Ensayos Comunes. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Antes de seguir con la temática del programa, vamos un poco a presentarnos, aunque es casi en la mitad. Está con nosotros ahí en los controles el compañero, el gran Nico Zarale, Roberto Agüero, que es el que estábamos con el que estábamos dialogando, y mi nombre es Eugenio París. ¿Dónde estamos? Estamos en la radio online de la Central de Trabajadores. La pueden encontrar en radio.ctamendoza.com. También, y esto es importante, para los que andan caminando y nos quieren escuchar, pueden bajar la aplicación para su celular en aplicación de Google Play, Radio Central Mendoza. Y además, para quienes se quieran comunicar rápidamente con nosotros, tenemos ya una página, un Facebook, que es www.facebook.com/ensayoscomunes. Adelante, compañero Tito. Bueno, continuamos, ya lo habíamos anunciado, que íbamos a tener una reflexión sobre los derechos humanos en el momento actual con el amigo Keno París. Así que bueno, este bloque va a estar dedicado a los derechos humanos en el momento actual. Eugenio, ¿qué estás interpretando, cómo estás interpretando la situación de los derechos humanos después del cambio de gobierno? En algunas cuestiones ha sido complicado porque fundamentalmente el gobierno provincial, desde que asumió hasta la semana pasada, negó cualquier posibilidad de diálogo sobre esta temática. Incluso dejó vacía la dirección, que antes era Subsecretaría de Derechos Humanos, hasta la semana pasada, que nombraron a Luz Feingold como directora de Derechos Humanos. En otras cuestiones se empieza a notar que hay también una intencionalidad de cambio de contenido en el tema de derechos humanos, fundamentalmente con lo que viene haciendo ABRU. Más o menos, tal vez todos ustedes tienen que saber que se reeditó el libro Nunca Más, y en la última edición que se ha dicho ahora se sacó un editorial del año 2006 donde se trataba en esa reedición del Nunca Más, de discutir el tema de derechos humanos, no únicamente centrado en la cuestión juicios o lo que pasó durante la dictadura militar, sino derechos humanos hoy como derechos sociales, laborales, políticos, educativos. Hay que tener en cuenta también que es lo que más les cuesta y no pueden sacar, que la temática de derechos humanos tiene interrelación o relación con el cambio de la Constitución de 1994, donde se incorporan todos los tratados internacionales de derechos humanos de la Comisión Interamericana, del Tratado del Pacto de San José de Costa Rica y del Subcomité para la Prevención de la Tortura, que funciona dentro de Naciones Unidas. Una preocupación, ¿los juicios por delito de lesa humanidad continúan? Los juicios por delito de lesa humanidad en la provincia de Mendoza están continuando. Acá en la ciudad de Mendoza se está desarrollando el cuarto juicio, que tiene una particularidad que es bastante interesante, que se está juzgando a la corporación judicial. Los cinco jueces, uno de los cuales fue apartado porque murió, que es Carrizo, representaban lo más concentrado del poder judicial de la provincia de Mendoza, lo que manejaban toda la justicia federal, con sus amigos y ellos cambiándose de fiscal, juez, cámara, etcétera. Entonces, lo que significa juzgar esa parte de la justicia es que fue un engranaje necesario para la participación y para la cuestión del Estado terrorista. Sin la pata judicial, lo que hizo tanto el D2 como policía o el ejército no se podría haber hecho, porque era el que le daba el amparo legal para poder actuar. Estamos teniendo, como en la mayoría de los lugares del país, algunas particularidades difíciles de ver, que son, en vez de tener tres audiencias semanales, tenemos una, con lo cual el juicio se alarga y podemos llegar a terminar casi en fin de año. ¿Y estos juicios se enmarcan dentro de la lucha por los derechos humanos, o es el juzgamiento de delitos cometidos por parte de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar? Fundamentalmente se están juzgando los delitos cometidos por la dictadura militar en estos juicios, eso es lo principal. El hecho de juzgar a la justicia y todos los alegatos que se vienen dando en las audiencias que hay, se está también, desde mi punto de vista obviamente, discutiendo una nueva ética pública de lo que es el Poder Judicial, de su actuación hace 40 años a su actuación hace poco, porque estos jueces estuvieron hasta hace 4 años dentro de la justicia, o sea, fueron y son una continuidad, y siempre, en la mayoría de los casos en los cuales actuaban en contra de las cuestiones de los trabajadores, pero fundamentalmente lo que se está juzgando acá es su participación en los delitos de lesa humanidad en la década del 70. El 31 de mayo se publicó en el Boletín Oficial un decreto firmado por el presidente Macri que deroga la normativa de Alfonsín y restaura la potestad de los mandos militares para administrar sus asuntos. La autonomía dada por el gobierno nacional a las Fuerzas Armadas, ¿es una vuelta atrás en el control que la sociedad debe tener sobre las mismas? Absolutamente. El decreto 721/16, que deroga dos o tres puntos del decreto de Alfonsín, el del año 84, es un retroceso a situaciones que creíamos que, dentro de esta democracia que hemos vivido con todas sus particularidades, con todas sus deficiencias, nunca más íbamos a volver a tener. Se vuelve atrás y empieza, y más que nada hay un aviso político hacia las Fuerzas Armadas de qué es lo que van a hacer ellos, porque el decreto deroga algunas cuestiones, como que ellos pueden dirigir quiénes van a ser los que van a ascender, ciertas relaciones internacionales con quién puede hacer acuerdo y algunas cuestiones de la educación. Pero el aviso político a las Fuerzas Armadas, ojo, acá estamos de nuevo con ustedes, me parece que es muy peligroso. Es más, en lo que sucedió el Día de la Bandera en Rosario, el que prepara el vallado y el que arma la represión para que actúe gendarmería es la Casa Militar. O sea, de nuevo, las Fuerzas Armadas están interviniendo en la cuestión represiva en la Argentina, y eso sí es muy, pero muy peligroso. Faltaría derogar, que para eso necesitan también mayorías especiales, la Ley de Defensa de la Democracia, que es el otro punto que consiguió Alfonsín poco tiempo después, ¿no? Ahora, la lucha por los derechos humanos, ¿solo podemos circunscribirlo a los juicios? a los juicios de los represores del Estado del 76 al 83, o es mucho más amplia? O sea, un poco más de precisión, porque bueno, hay algunas polémicas que dicen, bueno, los organismos de derechos humanos en el gobierno anterior solo se dedicaron a llevar adelante los juicios contra los represores militares y dejaron de lado todo lo que es la lucha por los derechos humanos, que son más amplios, digamos. Es mucho más compleja, es mucho más amplia, tiene muchas más aristas. Hay organismos de derechos humanos que se han quedado y en quienes la interpretación que hacen del tema de derechos humanos es juzgar a los genocidas y juzgar ese proceso. Pero hay también toda una tendencia que viene, como te decía recién, con esto, con las firmas de tratados, por ejemplo, con el Subcomité para la Prevención de la Tortura, que empieza a actuar incluso en toda Latinoamérica investigando qué es lo que está sucediendo en las cárceles hoy. Y cuando investigás qué es lo que sucede en las cárceles hoy con la cantidad de presos que hay, directamente eso te lleva a los programas económicos sociales que implantan y que son los que productores de la gran cantidad de presos. O sea, si empezás a ver que hay algunos organismos como la Comisión y el Comité para la Prevención de la Tortura que están metiéndose en las cárceles, te das cuenta que la cuestión de derechos humanos es mucho más dinámica y mucho más rápida que juzgar solamente lo que pasó en la década del 70. O sea que con respecto a los derechos humanos tenemos que tener en cuenta otros factores, como son las cárceles, la vivienda, la salud. O sea que es algo más amplio que le corresponde a la población, y tendría que luchar porque estos derechos realmente se cumplan y se lleven adelante. O sea que tenemos que ir a un sentido mucho más amplio por la lucha por los derechos humanos. Incluso si vos investigás la intencionalidad política con la cual salen a meter tantos eslogan, en la última ley que se sacó de las prisiones preventivas, que aparentemente muestra que hemos dinamizado lo que significa esta institución judicial, lo que te está mostrando es toda una intencionalidad y una discusión hacia la sociedad de la necesidad de la represión. La provincia de Mendoza es la provincia en la República Argentina que tiene mayor cantidad de presos cada 100.000 habitantes, casi 188 presos cada 100.000, cuando la media nacional es 160. Eso ya te está demostrando algo. Y si vos haces un análisis que el 98% de los presos todos vienen de barrios marginales, carente de la más absoluta cantidad de servicios, no tienen agua, no tienen cloaca, no tienen nada, hay todo un programa económico detrás para producir eso. O sea, estás discutiendo también el programa económico y estás discutiendo cuál es la intencionalidad política con la cual llevan adelante. Nuestro gobernador apenas fue elegido, ¿qué hizo? Fue a Estados Unidos y se entrevistó con la gente del FBI y con, bueno, con los sectores económicos que siempre se entrevistan como para tener, y ahí te muestra a qué viene, cómo están. Y todo eso ligado hace un cóctel explosivo que sucede en las cárceles y que es parte de lo que es la sociedad mendocina hoy, ¿no? ¿Cuáles de los organismos siguen comprometidos en la defensa de los derechos humanos y el juzgamiento a los represores militares? Y acá en Mendoza hay unos cuantos. Está la Asociación de Expresos, está el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Hijos, Madres, Familiares, Asamblea Permanente. Un histórico que también sigue militando y trabajando mucho, que es la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que se fundó allá en la década del 30 del siglo pasado. O sea que estos organismos seguimos. Y además se han ido incorporando nuevos organismos, como te decía recién, la Comisión y el Comité para la Prevención de la Tortura, Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que empiezan a interactuar en toda esta cuestión novedosa que es el derecho humano hoy. Hoy vemos un poquito la historia reciente y parecía que solo una parte de los partidos políticos, ejemplo el kirchnerismo, estaba en la lucha por los derechos humanos, y los que tenemos larga militancia en esta lucha entendemos que éramos muchos más. O sea, ¿por qué hay una apropiación por sectores o parte de algunos partidos o sectores de partido de esta lucha y lo sectarizan, me parece? Yo creo que la irrupción del kirchnerismo y en la toma del Partido de Defensa de los Derechos Humanos, una cuestión ideológica política muy importante que hace Kirchner para tratar de hegemonizar y de llevar adelante su proyecto político. Fue eso el la parte ideológica y política para crecer, y después económicamente hizo cuestiones que no tienen nada que ver y relacionado con eso. Pero él no es el que inicia la lucha por los derechos humanos. Si querés, podemos remontarnos a el momento de la dictadura, ya había organismos trabajando. Cuando termina la dictadura también hubo muchos organismos trabajando, y después algunos partidos políticos y gente que vos te encontrabas en las movilizaciones. No nos olvidemos que los 24 de marzo fueron muy históricos en este país. Y eso existe mucho antes de que Kirchner o Cristina, creo que es lo que lo declara día feriado, Día Nacional de la Memoria. Bueno, tenemos una serie de preguntas más, pero tenemos que ir a un corte y después ya hacemos una reflexión general, y esto va a continuar en otro momento con preguntas hacia Keno. Pero me parece que me están haciendo señas que ya se nos va a acabar el programa. Sí, se nos hizo muy... La verdad que uno se pone a discutir o a charlar fundamentalmente y se te hace cortito. Queremos decir que hoy hemos escuchado los siguientes temas: Gallo Rojo, Gallo Negro de los Olivareños, Redemption Son de Johnny Cash y Joe Strummer, La Mala Reputación de Paco Ibáñez y De Nada Sirve de Morris. Nos vamos con este tema, que es el último. Y bueno, agradecidos a Nico, agradecidos a la radio, y agradecidos también a nosotros dos, que estuvimos acá discutiendo y charlando, ¿no? Y una sola cosita, vamos a tratar de que la semana que viene tengamos a gente de las empresas recuperadas en la provincia de Mendoza, para que si alguno quiere adelantar por Facebook o algo, alguna pregunta, vamos a tratar de estar acá con esa gente. Gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias también de mi parte. Seguro crece desde el pie. De nada sirve escaparse de uno mismo. De nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir. Con 1000 mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar. De nada sirve escaparse de uno mismo. No, no, de nada sirve. Se dan cuenta que de nada sirve tocar la batería, seguir la acería. No, de nada sirve, no, de nada sirve. Y 20 horas así no pueden venir y fumar hasta morir. Con 1000 mujeres pueden salir a durar, durar, durar. De nada sirve escaparse de uno mismo. ¿De qué le sirven las heladeras y lavarropas, televisores y coches nuevos y relaciones y amistades y posiciones? Si están podridos y aburridos de este mundo que está podrido, no, de nada sirve. No, de nada sirve. Los que van a la oficina dicen que todo sirve. Los que van al puerto les duelen las espaldas. Los que hacen música creen que lo más importante, nada sirve si uno lo usa para la soledad interna. Que siempre nos corren, que siempre nos corren. Oye, siempre nos corren. Cuando están solos, están bien solitos. Ya no hay guitarritas ni amplificadores. Están solos en la cama. Empiezan a mirar el techo. Empiezan a mirar el techo. Y en el techo no hay nada. Hay solamente un techo. Oh, oh, oh. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde, son las 3 de la mañana. Los bares están cerrados. Las mujeres duermen. Los cines también están cerrados. La guitarra no se puede tocar, si no el vecino se va a despertar. solo, qué aburrido, no sé qué hacer.